En esta promo, la estrella sos vos. Hasta el 20 de octubre, escanea el QR de tu ticket y participá por un chango ahora de 300.000 pesos. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.masonline.com.ar/legales-cumplemas. Si el resumen de tu tarjeta viene con cargos imposibles de entender, ¿te soy franco? Conocé la nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago. Es gratis posta y no tiene cargos ocultos. Y además, tenés 3 cuotas sin interés en Mercado Libre o pagando en QR de Mercado Pago. En mi país, ganamos todos con Mercado Pago. CFT tenía costo financiero total nominal anual 0%. Para más información, consulta en mercadopago.com.ar. Zafirus, Zafirus, qué rico fragancia, Zafirus. Y sí, cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus. Zafirus. Aromatiza tu vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Hernán Reyes y quiero proponerte terminar de una vez con la corrupción. Hernán Reyes, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. En YPF, tu mañana arranca mejor. Porque llegó Full Sale con un 20% de descuento en tu combo de café con leche con medialunas. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Mirá a Soledad en vivo por Flow. Prepárate para vivir un show íntimo lleno de emociones. No te la podés perder. Este 12 de octubre, mírala desde donde estés, solo por Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Alejandro Fargosi. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva, o volvemos para atrás y tiremos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Te quiero, ya tengo el préstamo del banco. Voy a cumplir mis deseos. Sacá tu préstamo personal en Banco Patagonia y pagalo en hasta 60 cuotas. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Cartera de consumo, préstamo sujeto a aprobación crediticia y de contratación. Más información, condiciones y limitaciones aplicables en bancopatagonia.com.ar/personas/préstamos/préstamos-patagonia-simple. Los accionistas de Banco Patagonia Sociedad Anónima limitan su responsabilidad a su integración accionaria. Advertencia: los siguientes sonidos pueden provocar altos niveles de sed. Cualquier sed, es sed de beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Esta semana aprovecha harina de trigo pureza para pizza por 1 kilogramo, 1,149 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en azúcar y edulcorantes. Fíjense el 29 de septiembre al 5 de octubre y gastado de stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. El Club del Moro, la topadora del aire. 99.9, la 100. Hay canciones que se pegan y todos cantamos, como la de Zafirus, que te transporta a tu lugar, al que soñás, al que disfrutás. Porque cantar y sentir Zafirus es vivir experiencias únicas. Zafirus aromatiza tu vida. ¿Te pesa la rutina y los kilos de más? Delivery y Cormillot son las únicas viandas frescas all inclusive que incluyen las 6 comidas más el apoyo de una nutricionista online del staff del Dr. Cormillot. Pedí tus viandas ahora mismo y recibilas en tu casa. Ingresa a deliverycormillot.com. Seguinos también en Instagram. Esta semana en el Club del Moro tenemos para vos un regalo espectacular. Un viaje a Puerto Iguazú con estadía de 4 noches en St. George. Un hotel 4 estrellas increíble con desayuno incluido, piscina y gimnasio. Además, incluye el traslado de la mano de Crucero del Norte. ¿Qué tenés que hacer? Muy simple, escucharnos. Y este viernes haremos unas preguntas referidas al programa y si las sabes y sos el primero en corresponderlas, automáticamente el viaje para 2 personas a Puerto Iguazú será tuyo. A quedarse escuchando el Club del Moro, el programa más escuchado del país en la radio número 1 de la Argentina. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Es que tengo el corazón en la mano. Corazón en la mano. Le Toro. Pude dormir, no fue con vos. Éramos extraños. Poco conocidos. Poco conocidos. Polaroid. Canciones con futuro. Pasa y vos te vas. Igual que sobrevivir. Yo solo quiero seguir. Quiero una resaca. Éxito a la vista. Solo en la 100.com.ar La 100.

Advertencia. Los siguientes sonidos pueden provocar altos niveles de sed. No es cualquier sed, es sed de... Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En Colombraro arrancó la temporada de aire libre. Descuentos exclusivos en reposeras, sillas, mesas, macetas y mucho más. Perfectas para que tu patio, balcón o jardín se convierta en un lugar soñado para relajarse y compartir. No te quedes afuera. Vení a tu sucursal más cercana o conocenos más en www.colombraro.com. El Club del Moro, el programa más escuchado del país. 99.9. La 100.